Buenos días, ¿cómo le va? Bien, bien. Juan Carlos, ha iniciado, no sé, una investigación, un sumario por el tema de lo que sucedió con Lucio Dupuy. A ver, cuéntenos qué es sí. lo que están haciendo ahí en la Fiscalía. Sí, sí, nosotros en este momento, bueno, cuando tomamos conocimiento de la situación, iniciamos una investigación preliminar, objetivamente estableciendo para ver un poco reunir los elementos de convicción y de situaciones que posiblemente podrían involucrar a la Administración Pública Provincial. En eso, fue hace unos días, así que estamos trabajando en eso. El gobernador le ha dado instrucciones para los ministros que colaboren con esto para que sea de una resolución rápida. Así que sí, estamos teniendo colaboración de los distintos ministerios en los informes. Así que, bueno, estamos en este momento trabajando y evaluando las respuestas que nos han dado. ¿Recibió informes ustedes de los distintos ministerios? Sí. Han colaborado y estamos trabajando en la información que nos han dado. Sí. ¿Y qué tipo de información, digo, de la vida de Lucio y la participación que han tenido los distintos organismos estatales durante su trayectoria, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, de Educación sí. y todo eso? Nosotros, digamos, en este momento estamos trabajando sobre la fase administrativa. La parte, digamos, penal la está trabajando el Ministerio Público Fiscal. Nosotros lo que estamos recibiendo es la información de los distintos niveles de acción en los distintos ministerios, ¿no? Es decir, por ejemplo, no sé, en educación, en salud, en desarrollo social, es decir, y cada uno de ellos nos ha dado las informaciones que hemos ido pidiendo. Es decir, todavía nos faltan pedir algunas informaciones y algunas contestaciones. Bien. Juan Carlos, ¿y qué demora habitualmente una investigación así? ¿O no hay un plazo establecido? Mire, técnicamente no hay un plazo porque después en un primer momento tenemos una recopilación de información documental, pero a lo mejor después se nos presenta la necesidad de tomar declaraciones testimoniales o algún otro tipo de búsqueda de documentación que por ahí a lo mejor uno va descubriendo que puede estar en el momento que va investigando, ¿no? Entonces, no hay un plazo determinado. Lo que sí es importante, la determinación que tomó el gobernador de darle instrucciones a todos los ministerios que cualquier tipo de información que nosotros pidiéramos desde la Fiscalía se informa dentro de las 24 horas, ¿no? Que es un avance importantísimo, ¿no? Bien. O sea que usted ya se hizo con bastante información a partir de esta Estamos sesión. Recabando bastante claro. información, sí. Juan Carlos, ¿y ustedes investigan si los procedimientos administrativos se hicieron y si en caso que se hicieran, se hicieron bien? Exacto. Sí. Nosotros estamos... Por eso hacía la diferenciación de una parte que está investigando el Ministerio Público, que tiene que ver con el homicidio, y nosotros más que nada es dentro del Estado, digamos, dentro de la Administración. Si uno dijera, para hablar en más sencillo, sí. dentro del Estado hay responsabilidades, personas que trabajan con niñez. Sí. Entonces nosotros lo que estamos investigando es si los distintos estamentos que trabajan con el tema de la niñez han hecho bien el trabajo. Eso sería claro. de sencillo, ¿no? Sí, de sencillo. Sí. Sí, aunque es bastante complejo. Es complejo, claro. Es complejo. Tenemos una administración de varias miles de personas, entonces no es tan sencillo, ¿no? Claro. En caso de que usted o ustedes ahí de la Fiscalía detecten alguna irregularidad y que eso considere un delito, ¿lo informan al Ministerio Público? Nosotros tenemos dentro de la competencia nuestra es si en el marco de una investigación administrativa detectamos que el hecho también es delito, sí lo ponemos en forma inmediata en conocimiento al Ministerio Público Fiscal. Bien. ¿Y si es algo administrativo, ustedes aplican la sanción o sugieren que el organismo que depende esta persona o funcionario aplique una sanción? Exactamente, es así. Si consideramos que es delito, lo mandamos al Ministerio Público y el Ministerio Público es quien decide la sanción a aplicar o no aplicar. Hacen la investigación penal. Nosotros sí, desde el punto de vista administrativo, nosotros entendemos que hay faltas administrativas, tenemos la, digamos, definimos los responsables, definimos cuál es el hecho que se imputa, y sí, después recomendamos una sanción determinada. Después, los órganos donde se disponen las sanciones son, de acuerdo a el grado de sanción, el grado de sanción lo decide el ministro correspondiente del área, o en su caso el gobernador. Juan Carlos, ¿y esto que ocurrió con Lucio, a cuántos ministerios involucra? Digo, y nosotros estamos indagando en la mayoría de las áreas en las áreas que actúen en cuestiones de niñez o que tengan vinculación con la niñez. Es decir, desde la policía, educación, salud, niñez, adolescencia. Es decir, hay una cantidad de estamentos dentro de la administración pública que tienen vinculación. Entonces nosotros tenemos que indagar, en este caso, en cada uno de estos organismos, si han tenido o no participación en este caso en particular, ¿no? ¿Le ha dado prioridad a esta investigación? Sí, 100%. Estamos 100% trabajando todos con esto. Bien. Está con el personal todo abocado a esto. Abocado a esto, sí. Bien, Juan Carlos, no sé si quiere contarnos algo más, si no, le agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No, por ahora, digamos, es lo que podemos decir. Es lo que podemos decir. Bien. Tal vez más adelante nos pueda dar algún... Tal vez más adelante va a haber algún, posiblemente más información, sí. Bien. Bien, Juan Carlos, muchísimas gracias. Que tenga buen día. No. Gracias a usted, igualmente.